You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos a este programa número 137 de Barrio Canino. Programa de radio hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen. ¿En dónde? Pues no sabría decir hoy exactamente dónde. En el extrarradio madrileño. Esa coletilla que usamos cuando no sabemos de dónde vienen nuestros invitados. Y peor aún, hacia dónde van. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M, en aquello que se llamaba Acampada Sol. Hoy tenemos en el estudio a Daniel Bernabé y a Alex Portero. ¡Empezamos! ¡Policía! ¡Asesina! Sonidos calientes para este programa Cultura de Asalto. Doctor Harry, aquí ha venido toda la división de brigadas urbanas de Moratalaz para darte las buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Vengo triste, vengo directamente de Sevilla, el AVE que venía esta mañana. Y es que tenía que dar el último adiós a una persona que fue importante para mí. Pasamos un verano juntos y bueno, tuvimos bastante sexo. He intentado negociar con la familia algún tipo de, no sé, dineros, posesiones, pero no ha sido posible. Así que vengo doblemente triste y compungido. ¿Vamos a montar bulla o qué? Escúchame, que soy que hizo... David Canino, García Aristegui, tú también has estado en Sevilla. No. Yo estoy haciendo como calentamientos y un poco de estiramientos, ¿sabes? Para bailar sobre la tumba de la duquesa de Alba, ¿sabes? Porque quiero pegarme un buen baile. Tú seguro que has estado ya en alguno de sus múltiples castillos en más de una ocasión. Sí, pero no me acuerdo. María Canina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Yo contenta, que he escuchado en las noticias que los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola han ganado. O sea que muy contenta. ¡No es ilegal! ¡La voz del pueblo! ¡No es ilegal! ¡La voz del pueblo! ¡No es ilegal! Saludamos ya también a nuestros invitados esta tarde y tenemos hoy en el estudio ya también a Alex Portero. ¿Qué tal? Buenas tardes. No te hemos oído. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Estaba antes un poco preocupado por con lo que llevas en el pelo, por si se te enganchaba con los cascos. No, nada, está perfecto. Lo tienes bien pensado. Claro. ¿Y qué tal, Daniel Bernabé? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Cuando hemos dicho antes, ¿cómo llamamos el programa? Y decía David, Cultura de Asalto. Sí. ¿Os representa? Buena denominación, para empezar. A ver dónde sabemos dónde empezamos el trayecto, a ver dónde lo terminamos. En mi caso, antes de nada, pedir disculpas a los queridos compañeros del programa y a la audiencia porque vengo muy, muy malo, o sea, con una gripe tremenda y a lo mejor fallezco en medio del programa o me demencio, o entonces, pues bueno, la incoherencia surgirá y no lo tengan en cuenta en este caso. Si es demencia, no pasa nada. No lo vamos a notar. En casa aquí. Bien. Y Alex, ¿a ti la cultura de asalto te representa también? Absolutamente. Yo creo que me considero heredero, si queréis, de cualquier persona que haya organizado alguna barbaridad en los últimos 3.500 años. desde todos los puntos de vista. Además, suelo escribir sobre ello muy a menudo y me veo un poco como William Blake caminando por los estudios de Gordon, ¿no? Sonriendo y viendo a las casas arder y luego el tipo pintando cosas muy bonitas. Sí, me represento. Estamos representados bastante bien, entonces. Os recordamos los métodos de contacto para hablar con este programa. Nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Estamos también en las redes sociales, en Twitter @barriocanino y en Facebook facebook.com/barriocanino. Saludamos también a las 15 emisoras que redifunden este programa a lo largo y ancho del Estado español. Saludamos a la peña. Primero empezamos por Sevilla, capital del fallecimiento semanal. Claro. Radiópolis. Saludamos a Radiópolis en Sevilla. A la, donde la momia. Donde la momia. A la peña de la Radio Libre de Écija. A la peña de Radio Almaina en Granada. Radio Mutante en Alicante. A la gente de Radio Clara y Radio Malva en Valencia, a la peña de Radio Bronca en Barcelona, a la gente de Radio Nava en Asturias, a la gente de Radio Filispín. Dilo bien. Que nos han regañado, se dice Filispín. Y bien regañado. Y además no son de A Coruña. Que son de Ferrol. Meses diciendo que son de A Coruña, son de Ferrol. Yo lo sabía, no te había dicho nada. Claro, es como todo el mundo que decíamos Alcalá de Guadaira y es Alcalá de Guadaira. Nos hemos enterado por circunstancias. Sigo con el recorrido de radio. Saludamos a la peña de Radio Topo en Zaragoza y a las 5 emisoras que redifunden este programa en la Comunidad de Madrid. Radio Ritmo en Getafe, Radio ELA en Madrid, Radio Enlace en el Distrito de Hortaleza, Radio Chamán en Móstoles y Radio Almenara. Saludos ahí a toda esa gente. A Tutiplén. A todos ellos. Estoy enamorado de la muerte. Y tú también, doctor Harry, yo lo sé. Yo también estoy enamorado. Se te nota en la mirada, tío. Se nos van todos los grandes, incluida mi amor. Sí, es como algo paradójico que la misma semana que fallece el guitarrista de los RIP estemos hablando de la duquesa de Alba. Sí, Jul y Calle, dos grandes personas. Me da un poco de reparo ponerlos en la misma frase, ¿no? Pero bueno, es así. Yo tenía sentimientos, tengo sentimientos hacia los dos. Semana nos dejó también Jul de los RIP y bueno, la duquesa de Alba no tendrá un homenaje en Barrio Canino, pero los RIP van a tener un homenaje en Barrio Canino, el homenaje que esta pedazo de banda se merece. Pero no vamos a adelantar tantos acontecimientos. No digas cuándo. No diremos cuándo, ni dónde, ni con quién siquiera, pero va a ser un programa especial. Doctor Harry, mientras esperamos a la muerte, que tenemos que escuchar aquí. ¿Cómo decir esto? En fin, ejem. Bueno, hoy tengo que reconocer que no he hecho los deberes, amigos. Estaba en cuerpo en Madrid, pero mi alma estaba en Sevilla, así que no he podido terminar el listado de canciones, así que no me hago responsable. No, sí, me hago responsable. Sí, me hago responsable de lo que suene en el programa hoy. Eres un buen amigo. Sí. Pero te voy a pedir ayuda porque sobre todo el tema canino, el resto estoy encantado con ellos, son además, provienen de nuestros invitados en gran parte, pero este tema canino que proviene de tu mente enferma y desagradable, ¿cómo llamamos a esto? O sea, el tema se llama como una perra, ¿no? Esto ya es un tema canino, nos interesa, pero ¿quién es la intérprete? Voy a empezar un poco por el final, ¿no? Yo la verdad que tenía una espina clavada porque, como bien sabéis, querría haber hecho un, un Barrio Canino especial sobre porno. Al final pues la cosa no pudo cuajar, y además porno, pero bueno, tocando un poco todos los palos, ¿no? Del porno más mainstream al posporno, a tocar todos los palos. No fue posible, no cuajó, entonces bueno, un poco... Aquí te has quedado en el medio, ¿no? Ni mainstream ni alternativo. Bueno, no, me he quedado ahí, Entonces ahora que, por desgracia, tengo que volver ahí al insidioso mundo del trabajo asalariado y estoy de un hijo puta subido, estoy todavía más insoportable de lo normal, pues me apetecía una canción canina y entonces he decidido recuperar a María la Piedra. Bien. ¿De acuerdo? Y es una actriz porno, yo creo que del montón. De cuyo nombre real no tenemos, la verdad, conocimiento. No lo tenemos, porque aparte yo soy de Lucía la Piedra Forever, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, es una especie como de... intento emularla, pero no llego a ningún lado. Y bueno, lo curioso de todo esto es que evidentemente es una canción canina, pero recomiendo a la gente que en su buscador favorito busque el vídeo. Porque en el vídeo sale un señor que era el cantante de un grupo malasañero que se llamaban Hannibal the Cannibal, que su único mérito en toda la historia fue que fueron disco nacional del mes en la Rolling Stone, ¿no? Es como cuando te autoditas en Amazon y te hace una categoría para ti, ¿no? Libro español sobre historia y con portada roja, ¿no? Número uno, ¿no? Bueno, pues esto fue un poco así, un poco lo mismo, el ranking de Rolling Stone. El cantante de Hannibal de Cannibal sale haciendo como de jovenzuelo, cuando tiene como 10 años más que yo tengo 40, la gente que eche cuenta. Me recuerda un poco a Richard Chamberlain, el que hacía de cura en El Pájaro Espino, este, que de pronto protagonizaba películas haciendo como de jovenzuelo universitario, y los actores que hacían de su padre eran más jóvenes que él, ¿sabes? Entonces, bueno, el vídeo este me recordaba un poco a eso, ¿no? Él haciendo como de jovenzuelo por el parque y toda la historia. Y yo creo que es una especie como de canción canina que despista, como este programa de hoy, que va a ser un programa absolutamente inesperado. Entonces, en un programa de derivas inesperadas, creo que era importante hacer una canción canina inesperada. Yo estoy deseando escuchar cómo suena la sedosa, suave y maravillosa voz de María la Piedra junto a algún tipo de acordes uno detrás de otro. Hombre, el autotune hace milagros. Vamos a escuchar el tema canino. Como una perra. Yeah. Barrio Canino. Que no, no sé qué. Yo estábamos escuchando el tema de María la Piedra. Han sonado nombres como Russian Red, Russian Red, han sonado Cristina Rosenminge. Votad, utilizad el hashtag como una perra canina y decid a quién narices se os parece. Como una perra canina, valga la redundancia, si queréis, es el hashtag, todo seguido. A ver si os cabe 140 caracteres, premio Nobel. Otro día ponemos el otro temazo que hemos descubierto en YouTube, que se llama Chochito Loco, y es más cortito el hashtag. O cada vez más burradas. Empezamos ahí con el programa de hoy. Recientemente, en un local muy raro ahí por la calle Doctor Furqueta, aparte se entraba por dos sitios, había un portal muy raro, ahí tenías que llamar al telefonillo, bueno, una cosa muy chunga, pero un acto, la verdad que fue, para mí por lo menos francamente impactante, que fue la presentación de Trayecto en Noche Cerrada de Daniel Bernabé, una de las personas que tenemos hoy en el estudio. Y una de las personas que presentaba el acto es aquí Alex Portero, que abres este cito bien, que me dijiste una frase que me dejaste muy impactado. Yo ya iba bastante mediatizado, ¿no? Porque nuestro amigo Servando Rocha, yo creo que es una de las personas que más veces ha venido a Barrio Canino, sino la... Después de ti, sí. La que más... Para ello, pero pasa que yo me quedé. Servan no es tan pesado como yo. Pero Servan, y que además esperamos tenerla aquí también, pues eso, con su libro Los Apaches o nuevos proyectos que está haciendo, me dijo, oye, tienes que venir a esta presentación que está francamente bien. Entonces yo llego, era una especie como de sitio con un montón de libros, es un espacio de coworking, pero había gente que hacía ropa, había como unas telas y no sé qué, diciendo, esto es muy raro, no veía alcohol, luego lo hubo. Y me acuerdo que estaba ahí Alex y que dijo una frase, a ver si la cito bien, que era, yo quería ser William Blake, pero he acabado como Antonio Gala. Casi. No, no. Casi. Yo quería ser Lord Byron. Ah, perdón. Y sí, todo era porque me destrocé una rodilla hace poco y me operaron. Entonces, a esa presentación fui con bastón. Y entonces, cuando me senté y adopté posición de sentarse con bastón, me di cuenta que mi cojera no era byroniana, sino que la pose era absolutamente Antonio Gala. Y en el fondo, al final, no me pareció tan mal. Que es lo peor. Analizaremos eso, ¿no? Es el verdadero drama, sí. Luego... Bien. Bueno, el programa de hoy lo hemos planteado de manera flexible, pero bueno, en la primera parte vamos a estar con el exportero. En la segunda parte nos vamos a centrar más con Daniel Bernabé y con su nuevo libro, Trayecto Noche Cerrada. Pero, Daniel, por favor, sí, devuélvele el favor. Presenta al exportero para la gente de nuestra excelsa audiencia, que bueno, que son un poquito así del punk, del 15M y estas cosas, y entonces a lo mejor no están muy metidos en los trayectos en Noche Cerrada, ¿no? Como estáis vosotros. Creía que ibas a decir con el mundo literario y nosotros tampoco. O sea, no. Hoy es cultura de asalto, hoy estamos hablando de cultura de asalto. Entonces, presenta a Alex, que luego Alex te dará pie a ti, espero que te dará pie a ti para la segunda parte del programa, por favor. Alex Portero, yo le conozco de nuestro trabajo en conjunto en una librería de Madrid, una librería de Infausto Destino, que no vamos a nombrar ahora para no traer malos augurios aquí al programa. De hecho, donde se nombra, algo malo ocurre, entonces es mejor ni citarla. Entonces tuvimos una desventura laboral bastante grande, y es lo que ocurre cuando al final te acabas haciendo prácticamente hermano de aquel tipo con el que tienes que ir a ver a la abogada y ese tipo de cosas, ¿no? Y es alguien que además de tener una cultura vastísima y además de ser un tipo que sabe transmitirla, y sabe transmitirla con emoción, con pasión, es una de las pocas personas que yo me he encontrado en este mundo de las letras que siempre estuvo dispuesto a echar una mano a los demás, a ayudar. Él desde el principio me dijo, oye, pásame lo que has escrito, esas cosas que escribes por ahí en tu blog y tal, que las vamos a echar un vistazo, a ver qué podemos hacer con ellas, ¿no? Es un tipo... eso yo para mí lo tengo bastante en cuenta, ¿no? El que se preocupe por los demás, el que lance una mano. Y aquí está con un aparato de Nikola Tesla en la cabeza. Los oyentes no lo pueden ver, pero es como para traer algún tipo de magnetismo extraño, alguna fuerza telúrica hasta el otro lado del planeta, nuestras pinchas. Bueno, Alex, lo primero, bienvenido y muchísimas gracias por venir aquí a Barrio Canino. Que te quiera conocer un poco más, ¿qué presencia tenéis en la web, redes sociales? ¿Cómo te puede buscar la gente? Hace años mantengo un blog que se llama Jugando Entre las Ruinas, bueno, donde os podéis hacer bastante a la idea de lo que hago. Y bueno, tengo perfil en Twitter, tecleando mi nombre, en Facebook también, tengo una página profesional y bueno, pues ahí estamos. Si te parece, la verdad que tienes una trayectoria bastante vasta y densa, con un montón de historias, entonces, pero bueno, para ir entrando un poco en materia, vamos a empezar por el final, uh-huh. Si te parece. Estoy implicado en un proyecto colectivo donde también está nuestro amigo Servando Rocha. Eso si no es. Me equivoco, creo que le hizo el prólogo. Eso es. ¿Y el libro cómo se llama y de qué va, por favor? Pues mira, el libro se llama Desviaciones de la Naturaleza, que es súper adecuado. De hecho, cuando me escribió el editor del libro, dijeron, nos han dicho que eres la persona perfecta para colaborar con nosotros. Dice, efectivamente, igual es como lo de Gala. No sé si es bueno o malo, pero es. Bueno, pues es un libro editado por una editorial que se presentó con este primer con este libro como su primer trabajo, que son Ediciones Tejón. Bueno, el libro son 40 láminas del siglo XVIII que descubrieron un matrimonio francés sobre todo tipo de deformidades de la naturaleza, animales con dos cabezas, en fin, malformaciones variadas, y entonces hay 40 personas del mundo de la cultura que comentamos cada uno una lámina. Además hay gente como Miguel Noguera, Servando, está Jorge Bestringe, hay Luis Alberto de Cuenca, Paco Clavel, pues una cosa bastante interesante. El libro, de hecho, es visualmente es una pasada, está muy bien. ¿Por qué no has traído a los 40 aquí y hubiéramos claro. hecho una maravilla de reunión? Sí, un camarote de los hermanos Marx con Jorge claro. Bestringe, ¿no? Claro, sí. No sé yo si estoy preparado psicológicamente para ello, pero bueno, queda ahí, ¿no? Bueno, ¿y la presentación fue ayer? ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy bien, un montón de gente, además muy divertido. Conservando un poco como maestro de ceremonias y Sergio Fanjul, que es otro de los escritores que participa en el proyecto, lo pasamos muy bien. Yo no quiero caer en una cosa que critico mogollón, ¿no? Que sobre todo cuando leo en webs y toda la historia, que la gente habla un poco de su entorno, hablando de su ombligo, y parece que su entorno directo es lo que es la cultura o lo que es el 15M o lo que sea y tal, ¿no? Pero no sé si lo compartís conmigo, y esta pregunta sí que es un poco para los dos. Es una percepción mía, pero ahora en presentaciones de libros, actos culturales, ¿no se llena todo un poco más que hace un año o dos? ¿No hay un poquito más de movimiento sin magnificarlo? Pero yo creo que era un poco inerial y que era muy complicado, tenías que llevar a tus padres y abuelos para que la cosa tuviera un poco de color, pero tanto la prestación de Daniel, que estuvo francamente bien, luego entraremos un poco en el contenido, como esto que me contáis de ayer, ¿cómo lo veis? Yo creo que hay un poco más de movimiento, ¿puede ser? Pues, no sé, en mi percepción de la cuestión es que en lo tocante a mis propios libros, yo no me puedo quejar. La gente, no sé, en mi entorno siempre me ha tratado muy bien, y las presentaciones en las que yo he tomado parte generalmente han ido muy bien. Sí que es cierto que hay algo que se mueve y que es diferente. Lo que pasa que yo creo que hay que diferenciar muy bien qué tipo de libros y qué tipo de presentaciones y qué tipo de actos culturales. Es decir, en el rollo mainstream y tal, no es por, es decir, no quiero hacer un comentario fácil, pero es cierto, quizás lo mainstream sigue igual, va la misma o mucha o muy poca gente, y sí que es verdad que hay algo ahí. Hay una especie de cultura de la colaboración en gente que estamos en otra esfera, que sí que se mueve un poquito más y sí que funciona un poco más. Está. Quizá lo que sí hay son muchos más actos culturales y propuestas, pero yo creo que casi esto es un producto de la destrucción de trabajo concreto que antes había en mucha gente del mundo cultural. Y entonces ahora la gente se tiene que mover mucho. Tiene que ir a muchos sitios y tiene que hacer también muchas propuestas. A lo mejor antes el trabajo estaba concentrado, asalariado, de una forma más concreta, ¿no? Y ahora pues se dan muchos más cursos de literatura en casi cualquier sitio, o se hacen pequeños cursos de guión, no lo sé. Es verdad que el público, yo creo que sí en estos últimos años sí se han creado comunidades en base a proyectos muy genuinos. Claro. No es por otra vez por hablar de Servando, pero cuando estuvimos en el cementerio británico un domingo por la tarde en Carabanchel, vamos, se gasta Planeta 5.000 euros y no lleva a las personas que llevó este. ¿Por qué? Porque ya tiene una comunidad, ¿no? Y no solamente él, sino que supongo poquito a poco pues otra mucha gente va creando, bueno, pues una serie de relaciones, y a lo mejor por eso quizás ves más público. Yo es que he estado en otras que ha sido también un desastre. Entonces por eso no sabría muy bien qué decir. Hace 48 horas presentó un libro Suso de Toro en el Círculo de Bellas Artes, y había 8 personas en el público, y era Zapatero y 5 escoltas. Hostias. Os lo juro, lo vi yo con mis propios ojos. Y es decir, esto, yo como he trabajado en librería hasta hace 2 semanas, y he visto miles de presentaciones y las he organizado, en general son un fracaso absoluto. Y sí que es verdad que cuando desciendes un poco y te mueves en otros ámbitos, en ámbitos en los que se prima la colaboración y que, bueno, es gente un poco de la misma historia y que no tiene en un momento dado ni tanto ego ni tantos colegas en los medios, que al final luego nunca van, sale mucho mejor. Si quieres, es algo un poco más familiar. Pero esto sí que se mueve ahora más. Sí. Es curioso porque probablemente la gente piense que al ir a una presentación de un libro en el Círculo de Bellas Artes te van a dar un vino. Y sin embargo no van. Y cuando fuimos al acto de Servan de la Felguera en el Cementerio Británico, no sabíamos que iba a haber vino, nos lo dieron, ¿ves? Y a pesar de todo fuimos, claro. Increíble. En la presentación de nuestro anterior libro, que la hicimos conjunta, sí, hace bastante tiempo. Bueno, justo cuando estalló... Decir el nombre, por favor, aprovechar pues, aquí, tenemos una noticia masiva. El de Dani era de Derrotas y Victorias y el mío era Irredento. Los presentamos con otro compañero que presentaba un libro también de poesía, que era Rosas en Diciembre, Daniel Sanguino, muy buen poeta también. Bueno, ese día, aparte que reventamos el local, era una cosa absolutamente descontrolada, pero para que veáis lo del vino, mi padre, el hombre pagó 100 cañas. 100 cañas, fue allí y pidió 100 cañas a la gente. Claro, la gente estaba como loca, entraba gente de la calle y todo. Claro, vendimos más de 100 libros cada uno, 300 libros en una persona. O sea, buen método entonces, sí, ¿no? Sí. Bueno, como habéis visto en la introducción, ¿no?, que ha planteado Juancar y bueno, sabéis dónde estáis, ¿no?, aquí en Barrio Canino de Agora Sol Radio, venimos de toda esa onda expansiva, ¿no?, de lo que va quedando del 15M. A nivel creativo, ¿a ti te ha interpelado de alguna manera todo este clima de movilización que ha habido desde el 2011, ¿cómo lo has procesado, ¿no? Porque ahora sí que empieza a haber una especie como de repunte que está generando monstruos. Es decir, el señor Miguel Bosé ha sacado un single con Sí se puede, ¿no? Entonces, claro, no hay nada peor. O sea, no hay nada peor. Sí se puede. Es el single. Me ha dado la tos. Madre mía. Bueno, de alguna manera... ¿Cómo has procesado todo esto? ¿Alguna manera te ha interpelado, no? Sí, mira, yo los primeros 3-4 días del 15M me planté en Sol allí a pegar voces y yo pensaba que nos iban a dar un AK-47 a cada uno y que había llegado la revolución y bueno, un montón de cosas. Vamos, arma que yo no hubiera sabido utilizar y me hubiera hecho daño, ¿no? Al final me hubiera autofusilado, hubiera sido el primer mártir de la revolución. Después, justo, de repente sufrí una especie de proceso de, no sé si por las prisas o porque había muchas cosas que no me convencían, me decepcionó muchísimo y ahí realmente me surgió una especie de mala leche que me ayudó un montón y que escribí muchísimo, un montón de tonterías además, pero es verdad que solté una barbaridad a la mano. Además, como siempre, esto del precariado cultural, es decir, tener todo tu trabajo todo el día y tener que escribir pues por la noche o cuando tienes un ratito, me servía un poco de terapia y sí que conforme fui entendiendo algunas de las dinámicas que surgieron de la onda expansiva del 15M y fui entendiendo algunas cosas y mi relación con parte del movimiento cambiaba, también cambiaba lo que escribía. Es decir, no, los que no hemos tenido mucho tiempo para escribir algo muy reflexivo y tienes que tirar de corazón y de lo que estás viendo, de lo que te pulsa, pues estamos muy encadenados a ese sentimiento. Entonces, desde luego que el 15M, tanto para bien como para mal, como luego para bien, otra vez, estaba muy presente en lo que yo escribía. Perdonadme ahora que me ponga un poco pelota, ¿no? Pero de la gente más interesante y que más, de la que más estoy apreciando que me ha pasado en los últimos años, ha sido justo en este año, que es mi amiga Ainara Legardón, que justo ayer tocó en la Siroco, vosotros dos. Sobre todo porque tenéis un discurso que a mí me parece muy próximo y que a mí, sinceramente, me faltaba, ¿no? Los dos, sin forzarlo de ninguna manera, pero siempre hacéis, incidís mucho, ¿no?, en cuándo hay que crear, es decir, a la salida de los curros. Los dos tenéis relatos yendo a curros en súper lejanos y en condiciones francamente complicadas. Y yo no sé si es que a la gente, me queda la duda, ¿no?, si es que a la gente le pasa, le da vergüenza y no lo cuenta, o que realmente pues hay una especie como de cultura de rentistas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo veis vuestro entorno un poco en lo que es en el trabajo cultural? O sea, ¿la gente imposta? ¿Todo el mundo es rico? ¿O qué pasa aquí? Porque es que creo que sois de los pocos autores que habléis de sindicalismo sin sonrojaros, habléis de conflictos laborales, pero no por poneros una medalla, sino pues como si se te cae el techo en casa o como si te deja la novia, ¿no? Es decir, o pues te echan del curro y estás en sindicatos. Y eso es una cosa que a mí, sinceramente, me falta, y de verdad que no es por haceros la rosca, pero hasta que os he conocido, a mí, en el, por lo menos en el mundo literario, el que yo he conocido, que tampoco era demasiado, me faltaba. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues antes de empezar, espérate ahora, que seguro que lo vas a ver mucho, porque ahora creo que se va a poner de moda. Tengo esa sensación, me da en el olfato, que ahora de repente todo el mundo va a adquirir una cultura social muy amplia y todo, y bueno, bienvenidos sean, pero va a ser época de andar cuidado con los enmascarados, ¿no? No, creo que lo has descrito perfectamente, es decir, igual que si te deja la novia. Es así, o sea, es que nosotros no hemos tenido que forzar nunca una postura política en nuestros escritos o hablar de algo o tal, pues es que estaba ahí. Es decir, estaba ahí y era lo que te fijabas y es lo que te ocurre en tu vida. Entonces, puedes enfocarlo por ambas partes. Sí hay gente que fomenta la propia mentira de una profesionalización inexistente del mundo literario. Aquí nadie vive de escribir libros, casi nadie, evidentemente. Pero por otro lado, sí es cierto que también hay mucha gente de clase media escribiendo libros. Es decir, esto es un proceso... Entonces, es la gente de la paz. Es que estupendo. Es lo que tienes en locales sociales, no te preocupes, son psicofonías. Claro. Decía que es un proceso que, bueno, pues también está buscado. Cuando tú haces al final, tú elitizas una actividad cultural, al final solamente se van a poder dedicar a ella los que no necesitan ganar dinero por ella. Con lo cual, bueno, pues su visión de la vida probablemente sea diferente a la tuya, ¿no? Alex. Y ahí, sencillamente, es que nunca me he planteado en esta cuestión de una manera activa. Es decir, yo escribo de lo que tengo que escribir, de lo que veo, de lo que siento. Ojo, que para mí es tan natural escribir sobre, bueno, pues lo mal que me sienta desde que me ninguné en mi profesión literaria, que también me sienta muy mal y por qué no tengo derecho a quejarme, como sobre todo pues de que no me paguen, que tenga un trabajo absurdo o de mil millones de cosas. Es lógico, es lo que yo respiro. Entonces, si puedo escribir en un momento dado y hay mil referencias que no tienen nada que ver con la actualidad en lo que yo escribo, tiro mucho de poesía romántica y tal. Pero claro, es... Es decir, si yo, después de estar 10 horas fuera de mi casa, deslomándome, me han tratado 7 clientes como, pues eso, como el culo, se han portado mal conmigo, estoy frustrado por mil razones y estoy muy cansado, eso se tiene que notar, no tengo que impostarlo y ni siquiera pienso que lo vaya a hacer. Escribo pues porque, como no puedo escribir mucho con la cabeza, porque estoy muy cansado, tengo que tirar de las tripas, que es lo que importa. Es curioso esto que comentáis porque, si recordáis, en aquel barrio canino que hicimos en la Feria del Libro con Daniel Prendes, hablábamos correctamente de este tema y lo que en vosotros parece una posición natural, que Daniel criticaba acerca de una serie de libros muy conocidos, uh-huh. ¿No? del gran elenco literario contemporáneo de nuestro país, me da por pensar que probablemente esos autores... Hablábamos en aquel momento de Almudena Grandes o Muñoz Molina o tal, o bien no trabajan, cosa que es realmente factible porque venden muchos libros, uh-huh. o otros que no venden tantos libros fingen no trabajar, que podría ser otra cuestión curiosa. La precariedad autoimpuesta, ¿no? Que se ve... La precariedad autoimpuesta. Que se ve mucho en Lavapiés, sí, con las mallas y la riñonera. Esto, bueno, algún día podremos hablar largo y tendido. Bueno, en Barrio Canino la música es fundamental, es muy central. Os hemos pedido por favor que nos hicierais una serie de recomendaciones. No han podido entrar todas, pero bueno, yo creo que sí que lo más significativo que nos habéis planteado lo hemos recogido. Así que, doctor Harry, ¿qué es lo primero que hemos recogido aquí de las propuestas? Pues, en este caso de Alex. Va a sonar Christian Death ahora mismo. Toma. Curiosamente, hay una historia que, bueno, Alex nos confirmará y tal, que a mí me ha parecido interesante de este grupo. Es un grupo que yo le hacía más moderno, pero se formaron en el año 79. Sí. Y bueno, alcanzaron cierta repercusión en el 82 con el Lonely Theatre of Pain, del cual vamos a escuchar Romeo's Distress. A la salida del fundador Ross Williams del grupo, dejó al guitarrista Valor Khan al mando del grupo y este tuvo un giro, ¿no?, hacia otro tipo de sonido, porque Christian Death han sido como abanderados del gothic rock por uh-huh. un lado y del death rock por otro. Exacto. Lado. Uh-huh. Curiosamente, estas dos vertientes del grupo, a la vuelta de Ross Williams, se plantea de nuevo entrar en el grupo, meten esta disquisición estilística y se llegan a formar dos grupos, que son Christian Death, editando a la vez discos y girando bajo el mismo nombre. Llegaron a los tribunales, y esto acabó solucionándose con el suicidio de Rose Williams, que uh-huh. dejó ya solamente una de las bandas, que es la de Valor Khan, ¿no? Uh-huh. Historia tremenda, la espectacular, de... sí. Además, a mí me parece que Rose Williams es un tipo muy, muy coherente con su propuesta, es decir, uh-huh. tener oscuridad hasta el final, pero sí, realmente hay... estos tipos llegaron a ser en el rollo, nuestro rollo, dioses, realmente eran quizás la banda más importante, una de las bandas más importantes. Y esa escisión de Rose Williams supuso un terremoto para la gente que le seguía y tal. En ningún caso nadie se llegó a pensar que Christian Death continuaría ni que, de hecho, llegarían al trono o haciendo otra cosa. Mm. Es una cuestión interesantísima. Vale. Mm-hmm. En cualquier caso, bueno, Christian Death siguen girando uh-huh. y publicando discos. El batería actual fue batería de Cradle of Filth. O sea, uh-huh. una especie como de... Sí. Van recogiendo así de los esparcimientos estilísticos. Uh-huh. Vamos a escuchar Romeo's Distress, que era de, ya os decía, sí. del año 82, de Only Theater of Pain, que probablemente sería el primer gran éxito que tuvieron uh-huh. Christian Death, ¿no? Sí. Vamos a ver. Aquí seguimos en Barrio Canino 137, programa, lo vamos a decir, homenaje a La Diligencia, el programa de Ágora Sol Radio, que también trabajo por aquí, a nuestros invitados, a Daniel Bernabé, y que tuvieron aquí mogollón de problemas técnicos y al final fue un programa frustrado y bueno, pues un programa homenaje a La Diligencia, programa que al final se va a fusionar con Barrio Canino, ya lo verás. Sí. Una pregunta, Alex. Esta canción que me ha molado mucho, yo que me he movido a veces por sitios así góticos y siniestros, ¿tienes la sensación que tengo yo que estos últimos años la gente, como le gusta decir a David, tiene mucho postureo con el gótico? Solamente postureo. No llegamos al fondo de lo que es ser una persona gótica. Supongo que sí. Lo que pasa que, bueno, como, como todo al final es pasajero. Yo creo que lo que ha habido es un repunte de la estética desde un punto de vista de la parafernalia, ¿no? Y del, si quieres, que es como más que de la cultura gótica, es de la cultura de las Monster High. Ha habido un repunte. Y bien, o sea, a mí me parece bien, ¿no? Es decir, con 17 años, pues tienes que hacer estas cosas, ¿no? Yo también he hecho eso y vamos, me parece estupendo. Luego, pues con el tiempo, al final tomas tu camino, ¿no? Y ya está. Pero bueno, sí que hay un poco de, hay un poco de esto. Alex, ahora que estamos aquí, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Ajá. O sea, aquí en un ambiente íntimo, un ambiente íntimo. Venga, reivindica ahora que estamos aquí con el tema de cultura de asalto, tres obras tuyas que digas como, ¡guau! Esto lo tenéis que leer, sean libros, sean entradas en el blog, lo que sea, y tres que no. Dices, esto ya me. No sé en qué estaría pensando o el tiempo lo ha tratado un poco mal. Vale. Pues. Bueno. La próxima tormenta, mi último libro de poemas, es probablemente la obra con la que estoy más feliz y la que me satisface más. Porque realmente, si te quieres hacer una idea de lo que yo hago cuando escribo poesía, esto que quede claro, está todo ahí. Es decir, esto si te tiene que gustar va a ser a través de La próxima tormenta, y si no vas a leerme jamás, también va a ser a través de ese libro. Entonces, a mí me parece quizás mi obra más representativa. Mi obra más representativa, ¿eh? Qué bien, esto. Qué bien. No, bien. No sé, por ejemplo, entradas sueltas, pues mira, hubo una entrada que escribí en el blog de un poema, una prosa poética que se llama Memoria, que a la gente le gustó mucho, muchísimo, y ha sido quizás uno de las entradas con la que he recibido más feedback y que la gente le ha gustado más, y realmente cuando la releo me siento muy bien con ello. ¿Y arrepentimientos? No te escurras. Sí, claro. Bueno, pues decir, mi primer libro, que tiene cosas que a mí me parecen de verdad muy brillantes y realmente está escrito con toda la pasión del mundo, pero claro, tiene todos los defectos del primer libro, y además encima lo escribe un gótico. Es decir, piensas que te vas a morir enseguida, que es lo único que vas a escribir en tu vida, tienes que soltarlo todo, tienes que decir todo, ¿no? Entonces, tiene como todos los... ¿Con cuántos años lo sacaste? No, ya me peinaba solo, ¿eh? Es decir, tenía 26 o por ahí. Pero claro, está lleno de excesos. Entonces, además es un libro cuya edición fue un auténtico desastre, que de hecho me publicaron el borrador en vez de las correcciones, fue una cosa absolutamente absurda, y aún así el libro fue súper bien. Yo creo que es casi el libro mío que más se ha vendido. Entonces, hay cosas muy buenas ahí. Nombre, que no lo hemos dicho. Música silenciosa. Y hay otras cosas que convendría barrer un poco eso, porque bueno, de momento pues sobrevivo y bien. Yo me acuerdo con una amiga del programa, ha venido muchas veces y esperamos que venga muchas más, que es Elena Cabrera. Ella en un momento dado se dio cuenta, también hablábamos de una época antes previa a las redes sociales, ¿no? Pues se ha dado cuenta de la importancia que tenía su blog y que incluso su hermana se cabreaba con ella, ¿no? Entonces no me acuerdo si fue que una vez que su hermana le regaló, no sé si era una bici o una moto, y ella dijo en el blog, dice, nunca me gustó ese regalo, nunca lo utilicé, su hermana lo leyó y se cogió un cabreo con ella como tremendo y tal. ¿Te ha llegado a pasar a ti eso? ¿Has sido muy centrado en tu vida las cosas que has volcado en el blog y te ha pasado factura? Sí. ¿O lo has conseguido un poco? Sí, claro. Sí, vamos, de hecho ahí, mira, hay una cosa que a mí me da una rabia terrible, sobre todo cuando escribes poesía, es que hay muchas personas que leen tus libros como si fueran el Hola y te preguntan, oye, hablas de mí, soy yo esto que, pero no, es una cosa que no se circunscribe exclusivamente a una cuestión de pareja, no, amigos, familia y gente que te dice, oye, esto soy yo, porque no sé, de repente hay gente que se reconoce. Y sí, he tenido que borrar alguna cosa. Sí. O sea, de los arrepentimientos, pues ya más por temas personales, ¿no? Más sí, que sí, por sí. Temas... Personales, no, sí, además, de hecho, quiero decir, yo tampoco he tenido una repercusión tan grande como para que realmente moleste a alguien, bueno, en una esfera un poco superior que me haya dado el toque. No, ni siquiera a mi jefe, he intentado molestar a mi jefe y tampoco lo he conseguido nunca. Bueno, y en esta etapa yo creo que un poco de encrucijada en la que nos encontramos todo el mundo. ¿Ahora qué? ¿tú cómo te planteas un poco, no? El ¿qué escribir? ¿Cómo escribirlo? ¿Cómo editarte? ¿Cómo lo ves, no? Sobre todo en esta especie de rollo de que el crowdfunding parece ser que es como la piedra de toque que va a arreglar todo, ¿no? Desde la adicción al sexo a, yo qué sé, a las farmacias directamente. ¿Cómo vislumbras un poco, no? ¿Cómo puede evolucionar la cosa? Mira, yo hay una cosa que tengo muy clara, ¿no? Justamente hablabais antes de la impostura del escritor o de la escritora que es un profesional o que finge ser un profesional. Mira, yo primero escribo y después ya buscaré cómo lo voy a publicar. Cuando yo lo que no puedo es hablar con un editor, con una editora, con quien sea, y vender una obra que no tengo. Que esto pasa mucho. Es decir, hay gente que dice que escribe, pero no escribe. Es decir, entonces, yo lo que pienso hacer ahora mismo, además, me lo juego todo ahora mismo porque acabo de dejar mi trabajo para dedicarme en exclusiva a mi labor cultural. Entonces, lo que me planteo es trabajar, escribir y buscar una vez que tenga algo que presentar y que merezca la pena, nada más. No, intento no proyectar cosas que son absurdas y que conozco muy bien además este negocio desde el otro lado del mostrador, y cualquier paja mental que te hagas sale mal. Entonces, eso es un apunte que hay que hacer aquí para además los posibles oyentes que se acojonen, perdón. Este hombre es como los periodistas del corazón, o sea, vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Lleva 15 años trabajando en Feria del Libro y tal, cual, entonces conoce a todos. Entonces es una cosa con la que a mí me siento orgulloso porque tenemos una cantidad de un arsenal acumulado que si algún día nos hace falta les podemos destruir a todos. Claro. Temblad. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, claro, Bourdieu hablaba de capital cultural, ¿no? Esto es capital ola, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Sí, miserias. Bueno, eso es. A ver, miserias. Antes nos comentabas por fuera de micro que tenías un poema muy canino. Por favor, ¿nos harías el honor de leerlo? O sea, vamos a esperar a lo largo del programa a leer algunos fragmentos también. Tú, Dani, siéntate un poco, vas a tener que leer. Espero que no veas las líneas dobles. El poema se llama Bestia. Abre con una cita de Lord Byron que dice: y la punzada del hambre se alimentaba de todas las entrañas. Los hombres morían y sus huesos no tenían tumbas como sus carnes. El magro por el magro era devorado. Hasta los perros atacaban a sus amos. Y el poema es así. Voy a contarte algo sobre el reino animal. ¿Sabes? En condiciones de supervivencia al límite, cuando la sombra de algún tipo de extinción se proyecta sobre una manada, los animales llegan a devorar a sus crías. Sí, se los comen. Se alimentan de la carne de sus propios hijos. Puedes creerlo. Es su ley. Tú no lo entiendes. Eres humano. Escribes las normas, las aprendes desde pequeño. Temes las represalias de un poder abstracto, vives con miedo, eres un cautivo. Hace mucho que quiero decirte algo sobre mí, algo que no sabes, ni siquiera lo intuyes, verás. Si me haces daño, si me veo acorralado, mírame a los ojos fijamente y piensa en esto. Yo no tengo hijos, pero sí soy un animal. Un animal. Y no duraré, no dudaré ni un momento en comerme a los tuyos. Wow. ¿Te sientes reflejado, canino? Bastante. Ahora hay que poner un tema. Estaba pensando en una reflexión acerca comentaba Alex acerca de escribir y luego vender. Esta anécdota famosa que contaban los editores de Emilio Carrere, que entregaba fajos de hojas, ¿no? Creo que en realidad dentro tenían publicidad, ¿no? O sea, yo entregaba como las 10 primeras y las 10 últimas y el resto que habían medido en recortes y luego cobraba la pasta y se largaba. Bien, esta es otra forma también, sí, de hacerlo, ¿no? Lo intentaremos, a ver. Bueno, y luego también creo que hay que decirlo alto y claro que en este país se censura y se censura mucho. Claro. Ahora ha saltado lo de Gregorio Morán, pero es que hace poco estuvo una presentación de una persona que además estuvo aquí en el programa, Marta Sanz, presentó a Morfú y la gente le decía el que presentaba el libro que se había hecho un Gregorio Morán. Digo, no, se hizo un Sex Pistols. O sea, en dos editoriales pilló el adelanto, ninguna de las dos editoriales se atrevió a publicarlo y lo ha tenido que publicar, y sé que es una demencial, pero es que es así, una editorial de Miami. Solo porque es una novela en la que en el trasfondo se habla de torturas. O sea, no es un tema central que podría ser perfectamente legítimo, faltaría más, ¿no? Pero pues, como se habla de los 80 y se habla de cómo funcionan aquí los esfuerzos y seguridad del Estado, a día de hoy se lo ha tenido que editar una editorial de Miami. Es que allí están los auténticos disidentes. En Miami. Muy bien, Harry. Vamos a 20 flexiones. A poner un tema, anda. Venga. Bueno, pues Spiritual Front. Spiritual Front. Otros progres. Sí, bueno, sí. Esto es... A ver. Spiritual Front son una banda de neofolk de Roma. Así dicho ya... Con lo de neo me ha dado miedo, que sí, lo sepas. Neofolk, claro. Y Roma todo junto en una misma definición. Ellos se definen además como pop nihilista suicida. Toma ya. Ya la ultraetiqueta total. La banda se formó a finales de los 90 y la propuesta musical que tienen es de alguna manera tan marciana que no ha parado de ganar adeptos desde entonces hasta nuestro momento. Para que os hagáis una idea de qué estamos hablando, el sobrenombre del fundador de la banda es Helvis, es Simone Helvis, o sea, como Elvis, pero del infierno, Helvis. Simone Salvatore. Y esto pues os da una idea un poco del friquismo y de lo que estamos hablando cuando hablamos de Spiritual Front. Las temáticas de sus letras giran alrededor de conceptos que abusos sexuales, pasiones destructivas, religiones raras, autodestrucción, pornografías, parafilias, sadomasoquismos, todo esto junto y con una música que no obedece a la estética que en principio tendríamos, ¿no?, asignada a esto. Son unos tipos extraordinariamente elegantes. Estéticamente muy elegantes, y luego las canciones sorprenden porque parece que vas a escuchar una especie de motosierra enloquecida y no tiene nada que ver. De hecho, en realidad, a mí me suena sobre todo algo casi cabaretero. Sí, sí, ahí va un poco el rollo. Vamos a escuchar el tema Jesus Died in Las Vegas. Jesús murió en Las Vegas, que esto ya también nos da... Y no es Jesús Gil, que podría haber muerto en Las Vegas, que sería ya un cierre total, sino el otro. Y este Mariñas, tema... Eso, Mariñas. También podría. Fascineroso. Este tema, además, ha sido utilizado en bandas sonoras y tal, porque Spiritual Front, como dice Alex, tienen una música que es bastante ambiental y elegante. Vamos a escucharlo a ver qué os parece. And the rest of the dream ridiculous. Barrio Canino. Aquí seguimos en Barrio Canino, programa número 137 aquí en Agora Sol Radio, con Daniel Bernabé y Alex Portero, hablando, como hemos titulado este programa, de la cultura de asalto. Y bueno, cosas impredecibles pueden estar ocurriendo en este programa. Como impredecible es el momento en el que se va a colar ese taladro que hay de fondo y por el que os pedimos disculpas, aunque es ajeno a nosotros, la verdad. No es performative, no es una performance, no, no es un ruido de fondo que hemos querido meter para ambientar, que es podría María, ser. Es María Dueñas. María Dueñas. Yo no sé. No es un grupo industrial ensayado. No es un grupo industrial que toca permanentemente de fondo. Barrio Canino, le hemos contratado. Estaban afinando y en Furrenol. Si alguno de vosotros pensabais que nosotros somos capaces de pagar, algunos habéis preguntado acerca del programa de la semana pasada si habíamos pagado a alguien para que actuara suplantando la personalidad de un invitado. No es cierto, así como tampoco hemos pagado. ¿Lo dices por el de la mazorca en la mano, el rapero? No. No. No sé qué estaba pensando. Tampoco hemos pagado a ningún grupo de música industrial para que haga esto de fondo. Esto es gratis y nos lo proporciona el Ayuntamiento de Madrid. Es maravilloso. Nunca hemos pagado a nadie para que actúe en este programa. No. De momento. Nos lo planteamos en un futuro, ¿no? Si la cosa se viene un poco mal. Si encontramos dinero. Sí, no. ¿Fanetín no pidió dinero? No, bueno. Vamos a dejarlo. Bueno, el caso... Era el de carne cruda. No entiendo... Perdón. Es que no entiendo esas risas. Qué malvados sois. Bueno, estamos aquí en el Ecuador del programa, ya estamos empezando a transitar ya en el trayecto noche cerrada, ¿no? O sea, negras tormentas oscurecen aquí los cielos. Este señor ya ha estado aquí en la radio del 15M, ha estado en la diligencia. Algo que nos habíamos dejado por tocar, dice, estos cabrones del 15M, dice, me llevan a la radio y no hemos hablado de, dice ¿qué despiste? ¿Algo que crees que nos hayamos dejado ahí un poco en el tintero? Haz la crítica. No sé, la verdad, me pillas ahí, no sé, vas a echar por tierra toda mi brillante intervención. No lo sé, no se me ocurre nada, es decir, me parece que está todo dicho. Si se me ocurre algo, interrumpo a Dani y os lo digo, os lo cuento, pero... Vale, no, perfecto. Sí. No era, sí, Harry. Hay una cuestión en la presentación que hacía Daniel de Alex, que, bueno, has dicho, hay como cuatro términos así en tu presentación, que era brillante, por otra parte, no parecías enfermo, sino parecías una persona lúcida. Uno de los que me ha llamado la atención, hablabas de decías que Alex no es egoísta, ¿no? Como dice, en este mundo de la literatura, de escritores, sí, egoísmo, tal... ¿por qué esta historia de... O sea, ¿realmente es así? ¿Hay un egoísmo brutal para toda la gente que no pertenezca o no esté cercana al entorno del mundo literario? ¿Esto es como una lucha de egos constante donde todo consiste en llevártelo todo a tu terreno? ¿Cómo va? Yo creo que eso es un poco la vestimenta moral que quiere aparentar, ¿no? El ego y tal. En el fondo es miseria, hay que repartir la miseria. Hay poco dinero, entonces la gente tiene miedo a que alguien se lo quite. Básicamente. Al final yo me he dado cuenta que es una cuestión de intentar, digamos, hacerte el imprescindible, tener una especie de círculo de informaciones, ¿no? Que vayan retroalimentándose unas a otras y de dar la apariencia de que al final consigues una especie de espectro de importancia, ¿no? Entonces la gente no quiere dejarte entrar. Es como que no, este es mi círculo y entonces no entres mejor porque tú... Yo es que es algo que en general, y supongo que a muchos de vosotros ha pasado, es una cosa que me he encontrado mucho en mi vida, pero no solo aquí, ¿no? El grupito, el que traza la línea, el que te deja fuera o el que te deja dentro, ¿no? Bueno, tampoco tenemos mucho interés en entrar, o sea que no habrá problema por esa parte. ¿Te reconoces, Alex, en esa generosidad de la que hablaba Dani? Bueno, es que no creo que nadie como escritor o como escritora se tenga que comportarse de una manera diferente a como es en su vida normal. Claro. Entonces, es decir, yo si tengo amigos y mis amigos se dedican a lo mismo que yo y lo hacen bien, pues claro que les voy a apoyar. Y si no, es decir, y si cualquier persona bien intencionada o bueno, quiero decir que no sé, bueno, tampoco la ayuda que yo puedo dar tampoco es demasiada. Está llamando gente ya aquí, escritores. Sí, claro, no, entonces fíjate qué carrerón llevo. Si realmente alguien tiene una propuesta honesta, yo le puedo echar una mano, me parece absurdo, igual que lo haría en cualquier otro contexto de la vida. Es que no hay que sublimar esto como si estuviéramos en una especie de club con pelucas de dieciochescas y entonces necesitas siete padrinos y un duelo con florete para entrar. No, es es lo normal, es como harías con cualquier persona que tiene algo honesto que decir, si tú le puedes echar una mano, ya está. No hay más. ¿Te has dejado llevar alguna fiesta mod por parte de este señor? Joder, pues yo creo que no. Fíjate, hace ya unos cuantos años que nos conocemos. No, sí. No. Es que me ha gustado lo de las pelucas, dieciochesco, el florete y ¿verdad? Tal. No, es que parecía una fiesta mod, ¿no? Como, claro. Como en el Purple Weekend, ¿no? Que había gente que pinchaba y decían, ¿cómo me jode que se pinche con reediciones? No, no era pinchar con vinilo. Claro. O sea, si estaba reeditado, era como mal todo eso. No, todavía una plancha, no sé qué y tal, si es. Pero bueno, los mods tenéis que pillar hoy, lo siento, pero bueno. Sí, no, no. Hoy somos un poco pro dark, estamos ahí. Bien. Bueno, pues estamos ya ahí en el. Para empezar a adentrarnos en la oscuridad, dice el doctor Harry que yo me he metido con él por poner a Nick Cave. ¿Hice yo eso? Sí. ¿Estaba sereno? Dos veces. Bueno, pues las dos estaría un poco veodo. Me voy. Si se va a hablar mal de Nick Cave. No. Pues por eso me extraña. No. Es que este temazo, o sea. Push the Sky Away, que además es de mis temas favoritos, o sea, que me gusta muchísimo. Vale. Gran elección, que pelota hasta hoy, pero bueno, solo es un poco más hostil con los invitados e invitadas. Pero bueno, uh-huh. Temazo. De acuerdo. ¿Le dejamos que lo presente a Alex o quieres decir tú algo, Harry? Por supuesto, yo de Nick Cave ya he dicho todo lo que tenía que decir aquí, a pesar de tus improperios. De verdad que no era yo, que estaría yo un poquito una mala etapa. Claro, yo solo hay una cosa que tendría que decir sobre este tema, que es que Nick Cave, en mi opinión, que lo escucho desde siempre, no recuerdo no escuchar a Nick Cave, me parece que es de los pocos que su propuesta actual es casi mejor que la super clásica suya. Es un tipo que casi todo lo que ha hecho es muy brillante. Aunque se ha pasado con las entradas. Bueno, sí, de hecho yo no voy a ir, no me puedo permitir claro, pero... Y si hacemos un asalto a la cultura de Nick Cave, la cultura de asalto, asaltamos y entramos... Como los conciertos de la polla, una avalancha. Yo... Venga. Es justo y necesario, sí, me parece muy bien. Hacemos un llamamiento a la unidad de los demócratas, claro, fans de Nick Cave. A él le gustaría. Para asaltar el espacio. Sí. Pero entonces, bueno... La canción es que yo cuando escuché este disco me conmovió tanto y me pareció tan absolutamente perfecto que no tengo nada más que decir y que escucharla. Pues vamos con ello. Me habéis pillado, tío. Estaba en el... La canto. No, ya está. Venga. I was riding. Oh, the sun was rising from the field. If your friends think that you should do it different, people say it's just rock and roll. Oh, but it gets you right down to your soul. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky. Barrio Canino. Se queda confirmado entonces que todos los temas de este programa han sido seleccionados por Daniel Bernabé y por Alex Portero, menos el de María la Piedra. Quería dedicar un poema a las chicas del programa Sangre Fucsia, que escucho y que me encanta y aprendo muchísimo de ellas. Se llama Vestales. Abre con una cita de Adrienne Rich que dice: una mujer que piensa duerme con monstruos. Nada queda de aquel lugar al que solíamos ir a besarnos con nuestras conciencias. Rota la promesa vestal, las cenizas del himen resbalan entre mis dedos. Nada queda sagrado donde acudir. Ningún consuelo celestial que nos asista. Procesionamos, feéricos cadáveres, llenamos nuestras cuencas con fuegos fatuos para guiarnos en la oscuridad solas. Se apagan las farolas con cada promesa rota. Recibimos el aplauso de lo abyecto, los vítores de las ranas, el elogio de las criaturas que habitan el pantano. Ya no huele a incienso. Hemos perdido la estrella polar. Los cometas visten de luto y se esconden en el firmamento. Nada queda de la Vía Láctea. Ningún camino que seguir para las malditas. Aquellas que osamos desafiar a la llama de la virginidad. Las que reímos mientras fumamos la hierba del olvido y miramos con desdén al horizonte. Amazonas muertas sin nada que perder, sacerdotisas sacrílegas, orgullosísimas putas de Babilonia, niñitas impías, strippers con disfraces de Virgen María, locas, histéricas, ninfómanas, encerradas en círculos que han de ser trazados cada noche. Aún así, cubiertas con velos tejidos por manos de vieja en escandaloso silencio, ignoramos la mano del cazador que reina en las alturas, ignoramos sus flechas y su arco. Nada queda para nosotras ya. Ningún lugar santo que nos acoja. Habremos de ocupar el vacío para siempre y de alguna manera gobernar orgullosas, adueñarnos de la eternidad impuesta, del silencio sepulcral, de las cadenas. Toma ya. Mandamos un saludo a Gaelx, a Spotting, a Doña Pasolina, Reino Hueco. A Reino Hueco, a todas las hermanas de a Loli, por supuesto, a todas las hermanas de Sangre Fucsia. Oye, qué bonito, muchísimas gracias. A vosotros. Que tenemos ahí un hermanamiento. Bueno, pues ya nos adentramos ya en la oscuridad, en la segunda parte del programa con trayecto noche cerrada, trayecto, sí, menos mal, es que me quedo en blanco totalmente, o sea, digo, a ver si voy a meter la zarpa, ya le quedó fatal, y vamos ahí, María, vamos al ataque con el libro. De tu relato Frío en los huesos, uh-huh. A ver si nos puedes explicar esta frase. Muy bien. A tus hijos les puedes alimentar con todo, menos con el miedo y con el odio. Uh-huh. El miedo, porque al final la gente que tiene miedo acaba comportándose siempre de una forma mezquina. En el fondo todos hemos tenido miedo y todos hemos intentado librarnos de él haciendo lo que sea. Y en el odio tampoco, porque a pesar de que yo soy una persona que odio mucho, por desgracia, no me gusta odiar, pero el otro día se lo decía a los chavales de cuando estuve aquí, me comentaron algo muy parecido. Yo lo paso mal, no me siento bien odiando, pero últimamente he odiado mucho, porque es indicar ya el objeto del proyectil, y el objeto, o sea, el punto de mira lo tiene que poner la persona, ¿no? Lo que pasa es que creo que luego el padre le contesta, ¿no? Y sigue la conversación, hay una pequeña diatriba entre el padre y el hijo, pero sí, va por ahí. ¿Son 21 relatos? 21, sí, al final, sí. Muy bien. Para ti, ¿cuál sería el hilo conductor de los 21 relatos, ¿no? Es decir, como de saltos que va pegando, ¿no? Como en la facción caníbal, ¿no? El William Blake con los disturbios de Gordon, ¿no? Que va trotando y te va contando una historia ahí. ¿Cómo sería el hilo conductor? Pues no sé muy bien si sería un ajuste de cuentas a todo lo que hemos vivido en estos últimos años, o la necesidad de contar lo que yo he visto y aquello que me ha fascinado, me ha dolido, ¿eh? Entonces es un poco un personaje múltiple en una ciudad que obviamente a menudo es Madrid, porque es donde yo vivo y tal, pero que podría ser cualquier otra, en un momento en el que realmente las cosas se han puesto muy difíciles para muchos. Y entonces el hilo, digamos, del libro puede ser ese, puede ser un momento, puede ser una época. Lo que pasa es que el libro luego trata de muchos temas y hay, digamos, recovecos ocultos en cada cuento, creo yo, que te hablan de otras cosas, ¿no? Pero lo que puede hilarlo puede ser eso. Alex, en la sí. presentación, que a mí me gustó mucho, ¿no? Decía que es materialmente imposible que alguien lea el libro y no se sienta interpelado con al menos uno de los capítulos, ¿no? Es un gran claim ese, sí. ¿Cómo lo cerraste? ¿Cómo cierras realmente, ¿no? Cuando te estás volcando de alguna manera, estás haciendo cosas muy vivenciales, ¿no? De una manera, no sé, la palabra es fragmentaria o, bueno, con distintos abordajes y toda la historia, ¿cómo cierras, ¿no? ¿Por qué no son 3, son 21 o 100? ¿Cómo lo conseguiste? El libro estaba escrito. Este libro sí es un libro que está pensado de una forma en conjunto. Obviamente los relatos no fueron escritos del 1 al 21, ¿no? Sino que hay un orden muy diferente a cómo están puestos. Realmente los dos únicos relatos que están pensados para que fueran al principio y al final del libro son los que lo sitúan, ¿no? Porque necesitaba así darle un inicio por algunas cuestiones personales y un final que diera coherencia al asunto, ¿no? Un poco a lo, bueno, siendo un poco arrogante a los dos pasos, ¿no? ¿Dónde cierro? Pues fue una duda. Estuve hasta el último momento con un relato que no me salía, al final no lo pude meter. Pero supongo que lo cierras cuando sientes que ya no te queda nada más que contar. Que todo lo que necesitabas decir, y con toda la gente que necesitabas ajustar cuentas, y con todos esos momentos que tú habías visto y que no veías que nadie más los quisiera poner ahí, pues ya creo que ya estaba, ¿no? Que ya estaban todos recogidos. La última frase es muy épica, la última frase del libro. Es que alguien tenía que contarlo. Sí. Que es una pasada. Mira, el otro día estaba con mi hermano. Esto es un poco. El otro día en la presentación del libro fue mi madre. Y cuando me puse allí tan dramático, en uno de los momentos que agaché la mirada y que mi madre, la mujer, estaba llorando. Claro, yo no me di cuenta que mi madre estaba allí. A vosotros os puedo contar estas cosas con toda la crudeza y la mala leche que haga falta, pero mi madre, claro, yo me di cuenta realmente del asunto y la mujer se preocupó realmente porque dijo, hostia, mi hijo, qué mal lo ha pasado, ¿no? Yo no lo sabía. Pero en parte tú a tu madre a lo mejor nunca le cuentas lo que te pasa, obviamente. Yo de eso no me di cuenta. Y entonces, claro, mi hermano me preocupaba y me decía, oye, tienes que contarle a la mamá que todo lo que ocurra ahí no es de verdad, ¿no? Porque si no, mamá se va a creer que todo te ha ocurrido, ¿no? Y yo le contaba a mi hermano, ya, pero cosas sí son de verdad, ¿no? Siempre hay un puntito, o sea, nada de lo que sucede ahí me ha sucedido a mí, obviamente, es todo ficción, pero siempre hay algún detalle, ¿no? Y en el último capítulo, por ejemplo, los zapatos agujereados son ciertos. No porque no tenga dinero, pues, por ejemplo, un zapato más barato, pero es que aquellos zapatos simbolizaban todo. Eran unos zapatos que yo me compré en un momento de mi vida, que tenía dinero, yo me compré unos zapatos muy caros. Y eran unos zapatos, además, que casi eran un fetiche de Villa Plateada. Que siempre me funcionaban por la noche y me sentía muy bien con ellos. ¿Y qué pasó de repente? Que aquellos zapatos que me servían incluso en el primer libro de concatenador de relatos y de el hedonismo y el rollo mod y tal y cual, un día me di cuenta que tenían un agujero. Entonces fue el momento en que me di cuenta que aquello estaba cambiando, ¿no? Estaban esos agujeros de aquel zapato que además pisé un charco y noté el agua dentro. Me di cuenta que simbolizaba algo, que aquella etapa ya se había acabado para siempre, que teníamos agujeros en los zapatos y que había que admitirlo, que era absurdo intentar refugiarnos en otras cosas. Antes he pasado un poco por encima, bueno, por encima no, o sea, he planteado, ¿no? Cómo, sin despeinaros, sin ningún problema, pues tratáis temas políticos, sindicales, etcétera. Tú acabas de demostrar un olfato político peor que el mío porque te acabas de meter en Izquierda Unida y lo planteas, pero además que no lo llevas como banderín de enganche ni nada. ¿Tú qué dirías a la gente que te pregunta, ¿no? Dice, tú que te mueves en determinado tipo de ámbitos, te lo digo porque además esta es una pregunta ya para mí muy personal, ¿no? Sí. O sea, ¿tú cómo has llevado todo el tema del activismo por un lado y la noche por otro, ¿no? Porque somos, sí que somos bastante rarabis, ¿no? Eso es decir, sí. La gente extremadamente nocturna, lo que tenemos que aguantar es tremendo por los dos lados. Es decir, los ámbitos políticos, porque te gusta la música, por salir de bares, y en los ámbitos de bares, por ser político, ¿no? Sí. Luego tú también, si quieres, comenta algo también, Alex, pero tú primero, Dani, por favor. Yo en mi caso fue un proceso. Yo era una persona que cuando tenía 18, 19 años en la facultad de políticas, antes de que llegara el señor de la coleta, pues con todo aquello de la antiglobalización y todo eso, pues me inicié en política, ¿no? Por primera vez en mi vida, y a partir de ahí pues seguí unos años, hasta supongo el 2005, 2006, en el que por diferentes cuestiones, pues asumí una derrota. O sea, asumí una derrota que incluso tenía que ver casi con una derrota personal, ahora que lo pienso. Entonces, pues, lo que hice fue refugiarme en la noche. Lo que pasa es que yo siempre había tenido un enganche. A mí me ha extrañado siempre eso mucho. Que la gente de izquierdas, militante o del movimiento crítico, por definirlo de una forma más abierta, en general la gente que se interesaba poco por la música, la estética, la noche y el hedonismo y la diversión. Y yo creo que... todos eran la churia y haciendo el ridículo. Es raro, a mí me ha resultado raro. Además, yo creo que hay un potencial enorme en el baile como una cosa liberadora. Hay un potencial enorme en sentirse parte de una comunidad a través de una contracultura, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que son interesantes, que se podían explorar y que se han perdido y que tienen que ver mucho más con, a lo mejor quizás con lo británico que con lo español, no lo sé. Eso los ingleses yo creo que lo llevan de otra forma. Alex, ¿cómo llevas tú la dualidad onda-corpúsculo? Sin problema. Además, precisamente, o sea, yo más bien soy un poco ácrata. Siempre he formado parte me he situado a la izquierda ideológicamente. Eso saliendo por la noche no me ha supuesto ningún problema. De hecho, hay en parte del ambiente en el que yo me muevo, por ejemplo, hay mucha gente que anarquista y de rollo libertario, aunque no lo parezca, ¿no? Parece que todo el mundo es muy ajeno a cuestiones diurnas. Pero no, y además, de hecho, justo en esta beta un poco neorromántica, hay una conexión muy clara entre lo ácrata, lo anarquista, lo libertario y el romanticismo, es decir, como rupturista de todo. Entonces no, a mí no me ha supuesto ningún problema, es decir, por la noche, entre copa y baile, si había que tener una conversación al respecto, se tenía y no había problema. Dani, vamos a dar un paso atrás. Sí. Tu primer trabajo. Uh-huh. Desde derrota hasta victoria, que le llamaba yo. Derrotas y victorias. Sí. Derrotas y victorias. ¿Por qué? ¿Qué tal la recepción? ¿Y cómo valoraste tú ahí su recepción? Cuéntanos. Pues el libro es un libro que fue pésimamente editado. Hay que decirlo así, hay que aceptarlo. El libro, una edición pésima, desgraciadamente. No estaba corregido, no se corrigió como era debido. Y eso me duele, porque el libro era curioso, el libro me surgió en un momento muy, o sea, en plan, oye, ¿quieres que juntemos algo y veamos qué se puede sacar? Entonces descargué de muchos sitios, de muchos textos, y fui aglutinando, escribí algunas cosas nuevas y armé una herramienta que no me quedó del todo mal, yo creo. Y de hecho el libro se vendió bastante bien, curiosamente. Y recibí además interés por parte de gente, de esto que a lo veo mejor... Veo que los dos vendís más cuando nos corrigen, ¿no? O sea, con erratas, faltas... Cierto, tal, ¿no? Sí, no. Pues un toque próximo, ¿no? Que a la gente le gusta. Lo que pasa es que el primer... es una sensación muy ambivalente, muy extraña. Porque tú editas un libro y entonces de repente pues te hace un reportaje una amiga tuya que trabaja en una revista. Oye, te voy a meter aquí, ¿no? Te llaman unos chavales un día que no conoces de nada de un programa de radio de Barcelona. Cosas así. Entonces de repente tienes un par de meses en el que de repente crees que tu vida ha cambiado y cuando pasan esos dos meses vuelves otra vez a la realidad del paro y tu situación laboral jodida y tal, no sé qué, y es cuando llega lo duro, cuando ya hay un momento en que te planteas, ¿este libro que yo publiqué va a ser mi único libro? O sea, esto fue la simpática anécdota que yo contaré a los hijos de mis amigos. Hey, yo, chavales, escribí un libro, ya está aquí el pesado del libro, ¿no? Cuando te gusta escribir y crees que tienes algo que contar, se hace realmente duro haber escrito un libro. Yo lo he llegado a odiar. Cuando a mí alguien me llegaba, a lo mejor hace un año y pico, antes de haber conseguido que el editor Ricardo se interesara por el libro y ya me diera el ok, yo le llegué a odiar el libro. Cuando, mira, qué bien tu libro, déjame en paz, no me enseñes eso. Me está recordando mi fracaso. Me está recordando el camino que se ha cerrado. Me está recordando que otros tipos, considero que lo hacen peor que yo, están ahí. y me está recordando que al final, para una cosa que me gustaba, no lo voy a poder llevar a cabo. Entonces, es una sensación ambivalente. Entonces, bueno, pues ahora que ya todo aquello ha pasado, recogeré al hijo pródigo y lo traeré de nuevo al hogar y le querremos un poquito. Sí. Bueno, doctor Harry, seguimos con la selección musical planteada por nuestros invitados de excepción. En este caso vamos a escuchar a Major Lanz. Major Lanz. A mí no me sonaba de nada. Puede que a vosotros tampoco, pero he investigado y he flipado un poquito. Major Lanz. Ya en este programa se sufre. Pero se aprende, exactamente. Major Lanz fue un cantante norteamericano de rhythm and blues que triunfó en la Inglaterra de los 70 en el ambiente Northern Soul. ¿Qué os parece? Northern Soul. Este hombre, curiosamente, aunque triunfó en Inglaterra, fue criado en los suburbios marginales de Chicago con compañeros de juegos infantiles que fueron Jerry Butler y Curtis Mayfield. Increíble. Fascinante. Fascinante. No me sé todos estos datos, ¿eh? Yo soy muy poco connoisseur, como dicen ellos, de todo. ¿Te imaginas a, ahora, si os interesa el asunto, poner en vuestro buscador a Major Lanz y veréis qué foto, qué chulazo, es un chulazo total. Hay un total, libro, ¿eh? Hay un libro de que creo que haya agotado en Anagrama hace mucho, es Ciudad de Ébano, de Máquines, que es maravilloso, va de todo esto, va de Londres, bueno, no va de todo esto en concreto, va de 20 años antes, en los 50, cuando llegan emigrantes jamaicanos y los soldados americanos y el underground de verdad de Londres. Y de vez en cuando algún blanco se acerca por allí y ve una cosa que le fascina. Ve una fiesta que nunca ha visto, ve un espíritu de aceptar la vida. Hay una frase en el libro que dice, vosotros lo que pasa es que guardáis vuestra vida en una caja de caudales. ¿No? Y es una frase definitoria. Major Lanz no guardó su vida en una caja de caudales y además iba de sobradito por la vida bastante. Ya os digo que compartía su adolescencia con Jerry Butler y Curtis Mayfield. Compartieron músicos a lo largo de su carrera. Jerry Butler quedó a un lado, pero Curtis Mayfield y Major Lanz tuvieron carreras paralelas. Curtis Mayfield triunfó bastante más con The Impressions, pero Major Lanz se permitió el lujo de decir, yo no me uno a los Impressions porque no están a mi altura. Así era Major Lanz, para que os hagáis una idea, ¿no? En cualquier caso, vamos a escuchar Monkey Time, que compuso en el año 63 a pachas con Curtis Mayfield y se convirtió en su mayor éxito. En estos años, al principio del 60, Lance comenzó a girar por el Reino Unido con una banda de apoyo, se llamaba Bluesology, en la que tocaba el piano Reggie Dwight, más conocido después como Elton John. Curiosamente, un jovencillo Elton John era el pianista de acompañamiento de Major Lanz. Todavía no se le había suicidado el inspector Ardilla en la cabeza, ¿no? Exactamente. Así que, para que os hagáis una idea un poco del ambiente musical en el que se movía este individuo, Major Lanz, aparte de que iba desobrado por la vida en general, con esta actitud chulesca... Te cae mal, ¿no? O sea, no, es que lo has dicho cuatro veces. Porque es que yo he visto la foto de este tipo y tú no. Claro, y lo sabes. Y es que además tiene unos ojos que son tremendos. No, pues, ya estoy enamorado. Estoy por no buscarlo porque me da el bajón. I'm in love with Major Lanz. Así que vamos a escuchar este Monkey Time, que ya os digo, salió de la mente perturbada de Major y de Curtis Mayfield en el año 63. Yo voy a buscar la foto mientras lo escuchamos. Monkey Time. Feel the groove coming on. Bueno, pues aquí seguimos. La verdad es que la foto no era para tanto, doctor Harry. Yo me he quedado ahí. No, bueno, es un enlazo con boca de rana. Si no tienes gusto, es asunto tuyo. No vamos a entrar a debatir ahora. Yo ya gusto lo tengo trastornado. Demasiado tiempo aquí con vosotros. No vamos a debatir ahora la dictadura del punk, por favor. Eso ya cuando hagamos el homenaje a Rip. Vale. Bueno, Dani, una cosa. Antes sí. Le hemos planteado a Alex, ¿no? Que muchas veces cuando se entrecruza lo personal, lo artístico, lo cultural y todo eso, que a veces pasa factura. Y él antes ha planteado, ¿no?, que es imposible leer es no sentirte interpelado por alguno de los 21 capítulos del libro. Uh-huh. ¿Ya? ¿Alguien se ha mosqueado? ¿Alguien también hace un poco rollo ola de soy yo, no soy yo, como le pasaba a Alex también? ¿O? Con el primer libro se atrevieron, con este de momento no, porque este de verdad sobre todo porque los primeros libros que vendí obviamente fueron Amigos. Mi núcleo era muy pequeñito y entonces pues a los que coges, a tus colegas, entonces sí es verdad que buscan ahí. Y además era mucho mucho mucho más centrado en lo concreto, ¿no? Este otro libro también me está pasando que me está llegando feedback de gente que no conozco, de nada. Gente a lo mejor de Twitter que ni siquiera he hablado con ellos o gente que me escribe que entonces no acaban de momento ningún amigo me ha dicho, aunque hay cosas muy concretas para ellos ahí también. En el libro, sí. Aparte también es un homenaje para la gente que te acompaña en este trayecto. ¿Y con el primero te pasó más, entonces? ¿La gente se sentía más interpelada o más...? Sí, pero más que interpelada, lo que la gente hacía era descifrar mi vida. Porque yo en el primero escribía, tenía un estilo diferente. Pretendía escribir más engolado, con más metáforas, intentaba hacer cosas surrealistas y tal, ¿no? Y entonces, claro, la gente intentaba, digamos, como coger el código, ¿no? Buscar la piedra roseta y darle la vuelta a ver qué era lo que quería decir aquello y tal, ¿no? En parte, mira, esto es cuando le pasó esto, ¿no? Esto es cuando le pasó aquel suceso tan vergonzante y lo camufla en una hábil metáfora. No. Bueno, sé que es un poco lamentable repetir preguntas, pero esta sí que es imprescindible repetirla, que se la hemos planteado antes a Alex. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, no? O sea, después de sacar trayecto en Noche Cerrada, en el contexto cultural, político, económico en el que estamos, ¿cómo te planteas un poco el futuro, no? A todos los niveles, pero sobre todo también a nivel creativo y a nivel editorial. Claro. Por un lado, para contestar rápido la pregunta, por un lado, la cosa es que no tengo futuro. O sea, no lo sé, quiero decir. No tengo un siguiente paso que dar, más allá de seguir escribiendo. A lo mejor esta situación cambia en 15 días o cambia en un mes. A nivel de narrativa, sí me gustaría intentar probar con la novela, porque desgraciadamente, y es algo que me fastidia mucho, el cuento en España no es muy reconocido. El público cree que al ser cuento es más fácil de hacer o tiene, bueno, se mueven unas coordenadas diferentes. Claro, es que poesía, cuentos, tenéis un olfato de... No, tenemos un olfato comercial maravilloso, sí. Entonces, nada, y yo no sé si podemos decir esto, pero creo que vamos a escribir algo juntos. Sí. Creo, además, algo que es una primicia para el programa, por lo menos traído. Entonces queremos escribir algo en rollo ensayo, ¿eh? No sabemos todavía las coordenadas que va a ir, pero tiene que ser algo que acabemos en Alcalá Meco, poco claro. A poco, si no, no... Presentándolo. ¿No? Claro. No sé si leísteis a una compañera que hemos aludido antes, se llama Marta Sanz, que escribió un... no tan incendiario, no sé si lo leísteis, sí. Que es como un único puñetazo. ¿Sería algo tipo eso o por dónde van los tiros de lo que tenéis ahí vosotros en mente? No, yo creo que no. quizás con... vamos, en realidad casi lo vamos a hablar ahora mismo delante de todo el mundo, pero bueno, pero, está bien. Pero yo creo que sería una cosa, por lo que nos conocemos y tal, igual a lo mejor a partir de un tema muy concreto, repartir por todas partes, pero siempre con una base, o sea, decir, no tanto como una especie de golpe general o contar una historia general de las cosas, sino a partir de algo concreto que nos mueva o que nos conmueva. Es decir, no voy a poner ejemplos, pero durante nuestro periplo de estos últimos años, este hombre y yo quedábamos a comer para seguir manteniendo pues nuestra, bueno, amistad y tal, en los bares de por allí del barrio, entonces se nos iban ocurriendo ideas que pensábamos que eran totalmente imposibles de llevar a cabo, que no tenían importancia, Dani, perdona, la presentación del libro dijiste que debéis a comer sí. y que bajo los efectos del orujo o similar que queríais dominar el mundo. Sí, más o menos. ¿Y qué? ¿Os lo creíais de verdad? Prácticamente claro. no, porque no nos quedaba, no te quedaba otra. Lo hubiéramos podido hacer con un poco de ayuda. Era mirar. Lo hubiéramos, sí. La cosa, la cuestión, y esto es cierto, no voy a citar nombres, pero se nos ocurrieron ideas que a los dos meses se llevaron a cabo y fueron grandes éxitos comerciales. Es que si las digo vais a decir, ah, no, flipao. No, era cierto. O sea, de hecho, es una pena porque esto es como quien descubre la radio y nunca la registró y llega otro tipo más hábil y lo hace. Pero fue así. Sí. De hecho, dudo que a lo mejor no lo oyera alguien. Porque si no ya... Bueno, que sepáis que es un arquetipo. No sé si os acordáis del profesor chiflado que salía en Barrio Sésamo. Sí. Que inventaba las cosas ya inventadas. Sí, sí, sí, sí. El palitroque parlante, que era el micro. Sí, sí, sí, sí. La mesa musical, que era el piano, ¿no? Sí, o sea, sí, que eso es un poco así, ¿no? Sí, aquello, era, sí. Vamos, de hecho, hay una cosa concreta que era... Bueno, en fin, lo describimos perfectamente. Sí. Y, no. Además, de hecho, me acuerdo que subimos con mucha energía... Perdón, por favor. Que me relajo. Subimos con mucha energía ese día a casa, con el orujo, y nos pusimos a escribir el prólogo. Antes de tener el libro hecho, primero escribamos el prólogo y tal, ¿no? Que ya veremos luego cómo lo completamos. Y quedó ahí, porque claro, luego te vas hay que ir a trabajar el día siguiente, sí, y te sientes incapaz, y la rutina te da, bueno, no sé. Sí. Oye, propones, hemos citado varias veces a Servando Rocha, le vamos a volver a citar hoy, sí. Que le gustan mucho los saltos espaciotemporales, los túneles, no sé qué, sí. No sé cuántos y tal. Aparte de la lectura secuencial de Trayecto Noche Cerrada, ¿hay también alguna lectura recomendada de capítulos de ir saltando? O sea, ¿tiene una coherencia? O sea, ¿la gente lo podría leer un poco en función de me gusta este título, lo leo, voy saltando? ¿O tú crees que consideras necesario que sí que hay que respetar un poco el orden de los 21 capítulos? Yo creo que... yo sí he intentado que tengan una graduación. Tú lo intentas, eso supongo que es como un disco, ¿no? No metes toda la tralla al principio y dejas para... ¿no? Intentas, bueno, ir diseminando por el cuento capítulos, cuentos que sabes que son más potentes y otros que te gustan menos. Entonces intentas hacerlo de esa forma. Entonces yo supongo que la lectura, a mí me parece que es más placentera hacerla porque está más dosificada, hacerla como yo los puse. Pero solamente por eso. No hay mayor... porque si sois... O sea, cuando el libro se lee con una cierta atención... Porque claro, son cosas que tú crees que son muy obvias... Pero luego a lo mejor son difíciles de ver... Si hay saltos entre los cuentos. Si hay conexiones. Hay personajes que aparecen brevemente en un cuento u otro, ¿no? O personajes incluso que están en situaciones similares. Eso me da pena porque todavía nadie me lo ha comentado. Pero bueno, ya llegará. Tampoco tiene mayor importancia. Son jueguitos esos que pones, ¿no? Porque te hace ilusión. O sea, que tú no tienes problema si la gente aplica el manual de autodefensa del lector a tu libro, ¿no? No. Hombre, yo creo que el último relato, sobre todo, es para leer el último. Creo que sí. Bueno, vamos... aquí somos un poco como 13TV, ¿no? Sí. Planteamos encuestas, ¿no? Entonces, ¿quién está votando por Alex? ¿Quién está votando por Dani? ¿Cómo van las encuestas? Por favor, Juancar. Me has pillado mirando otra cosa en internet. Claro que no, que te veía ahí todo parra ahí con el... Vamos a poner un tema y recopila los datos. No, claro, es que yo me quedo en María la Piedra todavía. Claro. Vamos a poner un tema, un temazo musical, y puedes hacer el recuento de datos, saca la calculadora y empieza a sumar votos para uno y para otro. Vamos a escuchar a Willie T, es el nombre artístico de Wilson Turvington. ¿Te gusta el nombre? Es como aristocrático, ¿no? Wilson Turvington. Suena bien. Wilson Turvington, o Willie T, como era conocido en el ambiente musical, es Nueva Orleans, tío. Este tío es Nueva Orleans. No, en el ambiente musical no. En el ambiente de los putos mods que no se mueve Dani. No. Esto va más allá de los mods. Willie T es Nueva Orleans. Él, de hecho, él nació en Nueva Orleans y murió allí. Nació en el año 44 y es considerado como el arquitecto del funk y el soul de Nueva Orleans. Este es uno de los tipos que dio forma a un sonido muy concreto, que es la vertiente funky soul que se hace en esa música. De todos los estilos musicales negros, siempre hay una escuela que es Nueva Orleans, el soul de Nueva Orleans, el blues de Nueva Orleans. Siempre Nueva Orleans tiene su propia forma de hacer las cosas, ¿no? Hasta el rap. Exactamente. Y bueno, Wilson o Willie T creció y se crió en el entorno de los Neville Brothers. Eso también te da una cierta idea o nos va indicando hacia dónde nos vamos moviendo musicalmente hablando. Y es curiosamente el hecho de convertirse o crear, ¿no?, estos estándares de lo que sería el estilo musical del soul y en Nueva Orleans. le convierte en referencia, ¿no? Y ha sido, se ha ampliado infinitas veces, y copiado y versionado desde el mismo Alex Chilton, a, yo qué sé, Sean Combs o Lil Wayne han ampliado infinitas veces a Willie T. Vamos a escuchar el Walking Up, a One Way Street, que es probablemente el primer gran hit que tuvo Willie T. ¿Qué es Willie T para ti? Esta canción en concreto era como una especie de himno de guerra que teníamos mis amigos y yo, que cuando sonaba nos teníamos que abrazar todos muy fuerte en la pista y tirarnos las copas así por encima para demostrar nuestra alegría y amistad. Y entonces cada vez que la oigo me da penilla porque, pues eso, va quedando gente por el camino, ¿no? Y cuando la oyes remite a un tiempo agradable, sí. Pues vamos a viajar hasta Nueva Orleans de los años 70. ¿Le tiro la birra ya? ¿Le tiro la birra ya o espero? Viajamos contigo a tu propia Willie T y los oyentes que hagan su propio viaje individual. Walking Up a One Way Street. I told you that I loved you time and time again. You got me crying, baby, and my tears are flowing just like rain. Well, I'm all alone and blue as can be, and I'm walking up a one-way street. It don't take much to please me, but every day here lately seems like all you do is tease me. Well, I'm all alone in blue as can be, and I'm walking up a one-way street, yeah. Barrio Canino. Aquí seguimos en Barrio Canino, volumen 137, con Daniel Bernabé y Alex Portero. Y preguntabais la votación en Twitter de quién apoya a Daniel Bernabé, quién apoya a Alex Portero. ¿Estáis seguros de que queréis que lea lo que hay? Yo léelo, sí, léelo. Yo sí, a lo mejor ellos no quieren saberse ganadores o perdedores, pero bueno. Hay que saberlo solo. Lo vamos a decir. Ha ganado nuestro querido Daniel Bernabé porque... Tongo. Porque le ha votado Izquierda Unida Madrid Centro, tío. Así cualquiera. Eso ha dicho. El aparato. Claro. Dice, ahora mismo nuestro compañero Díaz Aigoinados, Daniel Bernabé. Asaigoinados. Yo también me he equivocado. Yo nunca lo digo bien. Asaigoinados, bueno. De Saigón, tío, de Saigón. Sí, como la estanquera de Saigón que el Nega se nos arrugó, ¿os acordáis? Se le encogió la mazorca y no se quiso hacer un freestyle. Eso, que los del no nos representan, que les representa. Es que los góticos y las góticas están durmiendo. Tío, no votan. Están colgados. Veréis, están... Claro. Y luego voy a llegar a desde luego puede ser con el amanecer o con la noche, pero desde luego hasta ahora no. Veréis las descargas luego de madrugada. Bueno, bueno. Tenemos un tal portero Ortigosa que no sabemos quién es, que dice que le gusta mucho dedicar poemas a sangre fucsia. Sí. Sí, bueno, es Alex. Es Alex, pero ya, bueno. Por eso. Ah, bueno. O sea, ¿Quién más? O sea, cuando estamos aquí en el estudio, tuiteáis. Claro, ellos tuitean. Bueno, claro, sobre todo Alex. No, yo pensé que ahí os tocaban los genitales. Pero bueno, vamos a un poco de seriedad. María, por favor. En estos días que vivimos, bueno, en estos años que vivimos tan mierdosos para todo el mundo. Tan mierdosos. Tan mierdosos, es verdad, es que sí. Vivimos unos años terribles. Yo soy feliz, ¿eh? Y mierdoso también. Pero es que, bueno, puedes ser feliz, pero tienes que ser consciente que vivimos en un mundo mierdoso. Sí. Bueno, sí, venga, sí. Total. Vale, todo el mundo. Mierdosamente felices. Quien lo acepte y quien no lo acepte, ¿no? Dejar acabar a la compañera, por favor. Vale. No me he leído tu libro, pero hay el último capítulo, sí. Se llama Los últimos días del invierno, sí. Que no sé si es positivo o negativo. A mí ya solo los últimos días del invierno me parece súper positivo, porque el invierno es una bazofia. Personalmente, es dicho lo peor. Así. No, ¿es algo positivo para terminar el libro o no tiene nada que ver? Es algo positivo. Dentro del desastre es algo positivo. Este no es un libro dramático, sí lo es, pero es un libro, yo creo, esperanzado. No con una esperanza fofa y poco, no sé, poco real. Sino creo que hay que afrontar siempre, hay que enfrentarse a los problemas. Creo que en el libro sí hay en el fondo bastante humor y hay una mirada, bueno, pues de mala leche a las cosas, pero bueno, sin estar todo el día haciendo un drama de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad el pequeño debate que se ha montado, ¿no? Los tiempos son de absoluto desastre, pero eso no quita para que haya que torcer la sonrisa y mirarles encima un poquito de, porque si ya agachamos la cabeza, mal lo llevamos, claro. ¿Qué hay que reivindicar? De la noche, ¿no? De esa especie como de magma de petróleo, todo oscuro y todo esto, en la cual yo creo que todos y todas estamos en mayor medida inmersos, o yo por lo menos lo reivindico. ¿Qué podemos sacar de ello que sea tan correoso y tan complicado? Y sé que es una pregunta jodida y lo digo porque quiero aprender, ¿eh? O sea, porque yo no lo tengo absolutamente nada claro. Yo en el libro me refiero a eso. Y de hecho hay una frase que creo que dice algo así como: creímos que la salvación estaba en los discos de soul girando y tal, no sé qué digo, pero al final los discos se acaban y la gente cambia la luz del día. Yo es que ahora mismo estoy pasando un momento complicado con la noche. O sea, estoy absolutamente desengañado. Y antes os lo comentaba, leí una entrevista del Kiko Amata a los Only for Mods estos, y el tipo puso un párrafo, palabras a lo que yo sentía. De hecho, lo tenía que haber buscado para leerlo. Porque hablaba de cómo los que nos vamos haciendo relativamente mayores seguimos saliendo, dándonos mucha caña, y dice, y al final dice, no sabemos ni por qué lo hacemos, dice, porque hay veces que ya no nos lo pasamos bien. A mí también me cuesta mucho pasármelo bien por el entorno, ¿eh? O sea, Malasaña ha cambiado tanto que yo no encuentro ahora mismo, hay muy pocos sitios donde realmente me sienta a gusto. Vete a Sánchez de Vallecas, vas a flipar. Sí, sí. En buen... A tope. No, en absoluto. Anda, que sí, vas a ver con nuestra colega Andrea. Pero bueno, Alex, de la noche, ¿qué sacamos de ahí? Yo es que ahí lo tengo muy claro. Creo que la noche, por lo menos en mi caso, lo que da es la libertad absoluta del ser. Quiero decir, más o menos en nuestra vida ordinaria, pues por los trabajos, incluso por la familia, etcétera, siempre tenemos un punto de impostura, o casi todo el mundo. Vivimos en una rueda de ratas en la que vamos... Bueno, entonces tenemos que poner a veces caras que no son la nuestra, palabras que no son las nuestras, para ganarnos la vida. Yo por la noche, según avanza la noche además y estoy con la gente con la que quiero estar, es el entorno que yo elijo libremente, y donde es mucho más fácil encontrar la camaradería, porque son las personas con las que quieres estar, van cayendo las capas, va cayendo un poco pues toda esa basura ordinaria y toda esa mentira, y al final acabas, no sé, a determinadas horas, si mantienes la cordura, acabas siendo tú mismo o tú misma. Vamos vamos acabando el tiempo del programa, y de la misma manera que, a modo de un poco de prólogo de esta charla, Dani, hacías una presentación de Alex. Vamos a pedirte, Alex, que hagas a modo de epílogo un poco de esta charla, una presentación o una especie de así, acercamiento a la figura de Dani. Pues hay un montón de cosas que se podrían decir, y además a la vez es muy fácil, es muy difícil hablar de un amigo, pero yo a Dani le admiro mucho. Primero, le admiro como escritor, porque aparte de todo esto siempre sale a colación en sus libros, ¿no? Pues la cuestión, si quieres, la política, etcétera, tal, pero es que literariamente hablando es muy bueno. Es un, os vais a encontrar con honestidad literaria 100% y con alguien que sabe manejar muy bien lo que tiene entre manos. Eso para empezar. Respecto al libro, Trayecto en Noche Cerrada, lo que dije en la presentación, y es algo en lo que quiero insistir hasta que me canse, hasta que se me seque la boca, que es la interpelación absoluta a los demás. Es decir, es muy difícil que un libro, estamos hasta las narices de leer cosas que no nos dicen nada, que nos están contando la vida de personas que no vamos a conocer jamás. Y siempre vais a encontrar en alguno de los 21 cuentos algo que se parezca a vuestra vida, que reconozcáis, y vais a sentir una compañía muy especial. Dani es un tipo que sabe realmente trascender la barrera del papel y parece que estás hablando con un amigo cuando lo estás leyendo, para bien y para mal. Vaya presentación, Dani. Te quejarás. No, me he quedado bien, sí. Doctor Harry, vamos a poner un tema para regar esto, por favor. ¿Quieres un temazo para regar? Sí, no como yo, que pongo María en la piedra. Venga, humíllame en público de nuevo. No, sí, parece ser que ha tenido buena respuesta. No entiendo el criterio de nuestros oyentes, pero bueno, en cualquier caso, allá cada uno. Oye, si soy mainstream, soy mainstream. Esto es así. Sí, claro, sí. Vamos a poner un tema de algo que es inapelable completamente. Vamos a escuchar a Stevie Wonder. Stevie Wonder, yo tengo el recuerdo, la verdad, de Stevie Wonder de aquella campaña, ¿no? De Sidona Conduzcas, tal. Eres Stevie Wonder ya con pocas rastas, ¿no? Y otro posterior. Unas trencitas así, perdón. Su famoso tema, que en la portada del disco era así como unos círculos, que era Pastime Paradise, luego lo convirtió en Gangsta Paradise, Julio, ¿no? Sí. Pues yo, claro, tenía el recuerdo de un Stevie Wonder ya mayor y tal, haciendo así unos temas un poco, pues bueno, más, ¿no? Más conocidos, más accesibles, ¿no? Así con unas producciones un poco sobrepasadas de rosca y tal. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que accediera al Stevie Wonder niño. Al Little Stevie Wonder, que decía, ¿no? Sí. Que hacía también unos temas tremendamente interesantes. Incluso hay un Stevie Wonder oscuro y oculto entre las sombras que, curiosamente, puede tener algo oculto Stevie Wonder, siendo ya desde niño muy famoso, pues lo hay. Y os convino a que lo busquéis. Vamos a escuchar Uptight. ¿Por qué? ¿Por qué Uptight? Porque este mazo aparte, pero vamos, ¿por qué para ti Uptight? Esta le encanta a mi chavala, le gusta mucho. Es una canción que cuando la ponemos en casa sirve para los domingos saltar por los sofás. Y no le tires la copa encima, ¿no? No, pero es de verdad, es ese momento en el que estás en tu casa y de repente, aunque sea las 12 de la mañana, te sientes muy contento poniendo esta canción. Sí. Pues nada, vamos a escuchar directamente a Stevie Wonder y Uptight. Things that money can buy, but I'll never make my baby cry, and it's all right. Ay, madre mía, yo oigo a Stevie Wonder y es que me vuelvo negro, de verdad, es fantástico. Se me mueve el esqueleto. Yo cada vez que lo escucho me cojo unos ciegos. Joder. Dios. Bien, acabas de perder todos los puntos que hayas ganado hasta este momento. Vamos a... Ya os decía que se nos acaba el tiempo un poco de esta charla, la verdad que agradable. Yo entiendo que estamos teniendo hoy con Daniel y con Alex aquí en Barrio Canino. Y os vamos a pedir un poco que para cierre de este encuentro, pues hagamos un poco resumen acerca de relación de lo que hemos estado hablando y cómo hemos querido llamar al programa, ¿no? Este Cultura de Asalto. ¿Cómo entendéis el concepto? O de alguna manera darnos un toquecillo, ¿no? Inventar, que sois escritores, joder, darnos ahí un poco de vuestra visión de lo que sería una cultura de asalto para vosotros. Yo, bajo mi punto de vista, debería ser la pequeña escalerita que sirva a la gente para subirse en ella y llegar a quizás otras cuestiones, ¿eh? La cultura de asalto tiene que ser aquello, no que sirva como pedagogía mal hecha, ¿no? Desde la superioridad del que va a enseñar algo, sino tiene que ser aquella cultura que despierte el hambre y haga que otra gente empiece a hacer sus cosas. Yo creo que en este momento, en el que ahora afortunadamente se está moviendo el debate en torno a la cultura, tenemos que evitar por todos los medios que quitar una élite y poner a otra. Eso si ocurre será desastroso. Lo que hay que hacer es llevar la cultura a la gente, a los barrios, y que sean ellos los que creen y cojan la antorcha y prendan las cosas, metafóricamente, o no. Yo creo que la cultura debe ser como esa niña fantasmal que te mira a los ojos y te señala, y no puedes obviar que está ahí en la habitación y que te está diciendo, te está señalando lo que te gusta o lo que no te gusta. Hay un concepto brechtiano que a mí me gusta mucho, que es el distanciamiento. Ese momento en el que las obras de teatro se separaban y los personajes de Brecht miraban al público y les decían algo, les interpelaban. Cuando terminaba aquello, la gente no aplaudía mucho, pero tenía ganas de salir e incendiarlo todo. Creo que la cultura es eso, es decir, es mirarte a los ojos y decir, mira, esto es lo que pasa. Te lo puedo rodear de metáforas, te lo puedo pintar de colores, pero tienes que saber que esto está sucediendo y que tú puedes hacer algo, ¿no? Despertar un poco a las personas que creen que la cultura no va con ellos. Es decir, no, también hablamos de ti y tienes que reconocerte en estas historias y tienes que alimentarte de esto y ser partícipe del mundo. ¡Ojo, qué bonito! Hacernos pensar. Yo creo que indispensable, claro, en la cultura, claro, hacernos pensar. Claro, el entretenimiento bien, pero bueno, es decir, hay una dramaturga inglesa que a mí me fascina, que es Sarah Kane, que decía, si cuando ves una obra de teatro mía sales siendo la misma persona, es que he fracasado completamente. Pues esto yo lo quiero extender a todos los conceptos culturales. Y sin, por ir rápido, y sin paternalismos, ¿eh? No, claro. Quien sujetaba el espejo donde se reflejaba la deformidad del noble era un enano, aún más feo, claro, quizás. Pero lo sujetaba el noble, ¿no? Pues tenemos, claro, que ser quienes sujetamos, claro, el espejo, claro, donde se refleja la vergüenza de todo. Claro, hacernos, claro, pensar, no, sí, moralina. Sí, claro. Me toca a mí, doctor Harry. Todo tuyo. Dijo un poeta, yo quería ser Lord Byron, y si me doy cuenta que estoy en plan Antonio Gala, ahí pasa lo mismo. Yo quería ser Amador Sabater y acabo como Torpe. Pero bueno, no pasa nada. No, es cierto, porque además nos damos un aire. Pero dicho esto... ¿Quién, Amador, hoy tú o Torpe? Las tres. La tríada. Oye, bien que os reís, cabrones, yo pensé que sois un poco más discretos, pero bueno... Yo lo que quería decir es agradeceros muchísimo, muchísimo, tanto a Alex como a Dani, sobre todo a Dani, que has venido aquí en carretilla, macho, que ahora te veo mejor, pero estabas en un estado un poco lamentable ahí, la entrada ahí entre los geranios y tal, entre los geranios de la Fram. Bueno, la gente aquí se cura, ¿eh? Vienen chungos y salen bien. Claro, claro, miopatía ahí por osmosis y esas, sí, cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pero el sudor que traen. La cura canina. Y el taladro ese, el usted de Neuboten, que nos ponían ahí en plan psicofonía, ¿no? Que se nos sigue metiendo por los huesos y nos ha mejorado. No, de verdad que muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Muchísima suerte con todos vuestros proyectos, con, gracias, todos libros, líos a los que estáis, a los que estamos, y que seguro que nos vamos a encontrar. Y bueno, doctor Harry. Te voy a pedir un favor. Venga. David. Vamos a poner un tema ahora, que además yo, ya no por afinidad, que con Armand conocemos a la persona, ha sido aquí invitada en Barrio Canino, a mí me parece una estupenda persona y tal, pero yo sé que tú no solamente eres fan, sino que eres algo más. Lo mismo que tengo yo con que he tenido, ¿no?, durante estos años con Cayetana de Alba, tú tienes con Ana Curra. Preséntanos a este tema de Ana Curra. Bueno, pues Ana Curra, yo creo que sobran las presentaciones. Efectivamente, fue extremadamente amable que estuvo aquí en un Barrio Canino, que tuvimos un montón de audiencia. En redes sociales, periódicamente, los programas que son un poco más afines nos retuitea y lo mueve por Facebook, y la audiencia sube un montón. O sea que, y desde aquí, por si escucha este programa, le mandamos un saludo. Pues sí, yo efectivamente soy fan fatal. Y me gustan pues hasta sus discos un poco discutibles, ¿no? Porque tiene discos un poco discutibles, vamos a reconocerlo. No es fan, pero no es gilipollas. Pero bueno, de un disco que no fue especialmente redondo, ¿no? Pero bueno, tenía sus temas. Hay un tema que a mí personalmente me fascina, que es Envuelta en Ron. Y yo creo que para este programa que hemos tenido, ¿no?, que nos hemos perdido en la noche, hemos pegado saltos espaciotemporales y que hemos hablado un poco de todo, qué mejor manera que estar con gente de puta madre, pues como María, con Alex, con Dani, con Harry, Juancar, el hombre este que nos está aquí apuntando todo el 15 menos, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Perdona. Ángel. Tal. Ángel. Bueno, pues eso. ¿Qué mejor manera de acabar envueltos en ron y en alcohol? Así que, por mi parte, ahí estamos. Acabamos el programa a hostias, como lo hemos empezado. Esta cultura de asalto que hemos hecho hoy aquí con Daniel Bernabé y Alex Portero. Una vez más, Daniel y Alex, gracias por este rato de radio que hemos pasado esta tarde aquí. A vosotros. Y sobre todo también a Daniel por no haber activado los mengues aquí del estudio, que la última vez que estuviste ocurrieron cosas extrañas y paranormales, y hoy por lo menos lo paranormal es lo único lo que se ha podido decir, nada más. Que lo único, que no robe el enano del jardín de la Paz, que se cabrean. Y por lo demás, pues nada, ya hemos escuchado a Ana Curra, pues ya nos podemos ir. Sí. A los RIP y a Ana Curra, pues ya. Yo por mí ya. Tú ya te despides hasta la semana que viene, tú ya estás out. Sí, yo ya con Ana. Bueno, María, dinos algo, anda. No tengo que decir con relación a ayer, que volví a ser consciente del país de mierda en el que vivo, todos los telediarios abriendo con la señora esta asquerosa. No te metas con mi todo calle. Todo el día hablando de la señora esta asquerosa. Cortesanos. Cayetana, fui consciente que nos queda otro año pepero, otro año entero. Y fui consciente también, pero esto ya con alegría, de que se cumplían 78 años de la muerte de Durruti. Uh-huh. ahí lo dejo para que la gente investigue de quién era aquel hombre llamado Durruti. Hasta la semana que viene. Pues yo, a ver si consigo decirlo sin emocionarme. Bueno, que por temas laborales creo que es mi último Barrio es una temporada. No te vamos a dejar. Bueno, pues ya veremos, pero bueno, que bueno, que va a ser un poco más complicado, que muchísimas gracias. Ay por Dios, me va a entrar a mí, señor, el señor terror ahora. Vamos a despedirte el programa, que no va a ser el último de David ni por una temporada ni nada, pero bueno, ya hablaremos. Y vamos a coger otro de los temas que nos traía Daniel, de Aaron Neville. Aaron Neville, que además tiene mucha relación con Willie T. Hemos hablado ya, hemos dado una pista antes de por dónde iban los derroteros. Aaron Neville, también nacido en Nueva Orleans, 3 añitos antes que Willie T. Y decir que quizás Aaron Neville fuera más mainstream. A lo mejor así por este nombre no suena, pero ya os he dicho que Willie T se crió en el entornito de los Neville Brothers. Y es que Aaron, junto con Art, con Charles y con Cyril, formaban los Neville Brothers. Si buscáis ahora una foto de Aaron Neville en vuestro buscador favorito, no os diré que es un chulazo guapo, parece más bien una especie de como de... No lo hagáis porque con mucho miedo. De levantador de pesas ultraoperado. Sin embargo, el tema White Worry de Aaron Neville en solitario, ya después de que Neville Brothers se disolvieran. Vamos a, además, decir una cosa última, antes de que Dani nos diga por qué ha elegido este tema de White Worry. Y es que, curiosamente, Aaron Neville, al igual que sus hermanos, es católico devoto y seguidor de San Judas, del cual lleva una medalla enorme colgada en el pecho permanentemente. Eso que veis que parece M.A., que también parece M.A., es una medalla de San Judas, brutal. ¿Por qué White Worry? Mira, está muy rápido. Esta va para mi colega Luis, el Cortatu, que lleva unos días el muchacho difíciles y va para él. Él sabe por qué. Pues con este White Worry, con Aaron Neville, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Face the future with us.